Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, tenemos importantes temas para compartirlo con ustedes. Vamos a hablar sobre el Festival de Manos Ciudadanas que se realizará el día de mañana. Para ello, contamos con la presencia en minutos con el señor Eduardo Irribarra, el técnico pedagógico de FUNDIC, que es una organización que organiza, valga la redundancia, este Festival de Manos Ciudadanas. Y a las 11 horas tenemos un diálogo con la doctora Susana Cordero de Espinosa. Estaremos hablando sobre los 140 años de creación de la Academia de la Lengua. ¿Qué tal? Bueno, y la música tenemos de Giordano. Bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. ¿Cómo se hace la vida? Para contestar esta pregunta, ¿cómo se hace la vida? La vida se hace sobre sorbo a sorbo, paso a paso, día a día. Se hace saboreando a Dios, caminándolo a lo ancho y a lo hondo, mirándolo a través de sus colores, oyéndolo a través de sus sonidos, palpándole la perfección y desentrañándole la luz. La vida se hace como trabajadora de su siembra, como obrera de su palabra, como jardinera de sus flores, como cantadora de sus prodigios, como Él te manda hacerlo. La vida se hace agitando el mundo que llevamos dentro y descubriendo el mundo que llevan los demás. Se hace respirando a Dios con la fuerza de la naturaleza, con la sabiduría de su gracia y con el impulso de sus pisadas que van tras nosotros para que no perdamos el camino si se nos distraiga la luz. La vida se hace sufriendo pero sin apagar nunca la velita encendida de la fe. La vida se hace amando porque el amor tiene tanto que hacer en el mundo que no da tiempo para odios ni rencores. La vida se hace en el espacio de lo cotidiano, en pequeños trozos de cada día, en ratitos que encendemos la pasión, en vuelos que se emprenden con besos y con sueños. Velar y dormir, soñar y despertar, llorar y reír, creer y dudar, caer y levantarse. Eso es hacer la vida. La vida no se hace para lucir, para exhibirse, para mostrarnos como en un escaparate de vanidad y focos de colores. La vida se hace en el recinto íntimo, en ese taller de abeja trabajadora que llevamos adentro, en ese aguijón que extrae y regala y que profundiza y endulza. La vida se hace en el centro del trabajo de uno mismo con un esfuerzo silencioso, efectivo, constante, devoto y masivo. Un esfuerzo que abre surco y un surco hecho para que no deje de producir. Hacer la vida no es diseñarla a nuestro antojo, ni conocerla a nuestro capricho. Es estar siempre a las puntadas de su tela y en el estambre de su tejido. Hay que caminar la vida porque es la única manera de llegar. Irla resolviendo con la lógica para emocionándola con espíritu y calentándola con el corazón. La vida se hace cuando das la mano y transmites una corriente, cuando das una sonrisa y cuelas la luz, das un beso y cierras los ojos, te das a ti misma y parece que concentras el universo en tu corazón. La vida se hace con el espacio de tu mundo y en donde se libran las batallas de los demás. Se hace en el horizonte de ti misma y en donde vuelven los sueños de los otros, en la siembra frondosa de tu tierra y en la raíz raquítica del huerto ajeno. La vida se hace de regalo sin seleccionar, ni preguntar, ni escoger. Cumple tu misión de dar. Déjale a Dios el balance de lo que debes recibir, porque en ese libro de la generosidad, del esfuerzo y de la entrega, se hace la vida. Bienvenidos a Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Son exactamente las 10 de la mañana con 39 minutos. Tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Eduardo Iribarra, él es técnico pedagógico de Fundir. El día de mañana se estará realizando el Festival de Manos Ciudadanas, un evento lúdico y de cierre de actividades del programa Educación Ciudadana. Fundig está organizando tanto con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Educación, Recreación y Deportes del municipio del Distrito Metropolitano de Quito para realizar este evento. Bienvenido, Eduardo, qué gusto contar con su presencia. Sí nos gustaría que la ciudadanía, al menos los que nos escuchan esta estación, sepan qué es lo que hace Fundig, qué es Fundig. Bienvenido. Muchas gracias, pero antes de contestar su pregunta, gracias por el espacio en que podemos comunicar a la ciudadanía esta importante actividad que van a realizar miles de estudiantes en Quito. Gracias por este espacio en esta importante radio. Muchas gracias. Para eso estamos. Listo, pues. Bueno, Fundig es una ONG que trabaja especialmente con educación y en coordinación con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación del municipio de Quito, desarrollamos nosotros con unos 11.000 estudiantes de Quito una opción de participación estudiantil que se llama Educación en Ciudadanía, Derechos Humanos y Buen Vivir. Uh-huh. Es una opción muy importante, y tengo que decirlo que hay 11 opciones más, pero esta es una opción muy importante para que los jóvenes de primero y segundo de bachillerato conozcan de manera lúdica qué es ser ciudadano hoy, qué son los derechos humanos y qué es el buen vivir. O sea, todo esto en relación con el mandato de la nueva constitución que ya tenemos hace algunos años. Entonces, ese es un poco el objetivo de nuestro trabajo en este rato en FUNDIC. ¿Se podría decir que ese es el trabajo que realiza FUNDIC, enfocándose solamente en la capacitación y no en la práctica? ¿O también hay cosas prácticas que se puede rescatar? Claro, miramos la cosa de manera integral. Nosotros trabajamos con los docentes de cuyas instituciones educativas se inscriben en esta opción. Uh-huh. Ahora, los talleres de inducción a los docentes son impresionantes porque trabajamos con todo el ser humano, ¿no? Trabajamos con conciencia corporal, con respiración, con conocimientos y con compromisos. Uh-huh. Entonces, ahí está lo que usted dice de la práctica. Uh-huh. Y los docentes hacen una cosa similar, o mejor, con sus propios estudiantes. Trabajamos temas que tienen que ver con la ciudadanía. Por ejemplo, convivencia en mi familia. Los estudiantes trabajan un tema que se llama convivencia en mi familia. Y ellos desarrollan todo lo que tiene que ver con lo que dice la Constitución con la familia. Se dan cuenta que la familia, la importancia que tiene la familia y la importancia de la participación de los chicos en su familia, y establecen compromisos de convivencia y de aporte al lugar humano y físico en donde ellos viven. De tal manera que cada chico se da cuenta que si hace o no hace su cama, si lava o no lava sus medias, cuál es el aporte que él pone en este núcleo familiar tan importante. Uh-huh. Ahora, ¿cómo hacen ustedes la evaluación o el seguimiento de que lo que están enseñando se está poniendo en práctica? Ajá, sí, cómo no, se lo realiza en el caso de colegios municipales con el apoyo de técnicos también de la Secretaría del municipio. Entonces visitamos los colegios, conversamos con los estudiantes, realizamos también nosotros talleres directos con los estudiantes para apoyar a los docentes, capacitamos a estudiantes líderes. Siempre en un colegio hay chicos que se destacan, ¿no? Son más proactivos, más participativos, más solidarios, y entonces con esos chicos, a esos chicos y chicas, les potenciamos al máximo, uh-huh, para que ellos también sean una ayuda a su docente que trabaja con más estudiantes. Entonces, todo eso lo visitamos en las instituciones y nos damos cuenta cuando se hace bien y cuando también tienen dificultades, porque también ocurre que algunos docentes tienen dificultades al trabajar con números muy grandes de estudiantes o en espacios que no son muy adecuados o las autoridades no le prestan, de la institución, ¿no? No le prestan todo el apoyo necesario. Bueno, muchas dificultades que también encontramos. A propósito de lo que usted menciona, tenemos colegios fiscales, tenemos fiscomisionales, tenemos colegios particulares, municipales. Y fiscales. ¿Hay diferencias en el aprendizaje o en la reacción de los jóvenes respecto a este tipo de temas, Eduardo? ¿O todos son lo mismo? No. Primero hay que decir que estas opciones de participación ahora son exigencia para todos los estudiantes, ¿no? Antes los chicos que hacían la premilitar eran los que se inscribían nomás y ya, ¿no? Uh-huh. No, ahora es una obligación, porque tiene que ver con la educación en democracia. Es más, en el ministerio hay un departamento que se llama Educación para la Democracia. Y entonces acceden por igual organizaciones, instituciones educativas, particulares, fiscales, fiscomisionales y municipales, ¿no? Ahora me da la impresión de que usted me pregunta si la participación tiene sus diferencias, si el chico proviene de una escuela... Claro. Sabe que... Claro que se encuentran diferencias, obviamente, ¿no? Colegios medios pelucones, podríamos decir, y que los tenemos, ¿no? Sí hay algunas diferencias en torno a... Mire, qué pregunta que me hizo usted. ¿Las actitudes de pronto frente a las cosas? Sabe que no lo había pensado y analizado así, pero sí sé que hay diferencias. Por ejemplo, en algunos colegios fiscales tenemos algunos problemas de indisciplina. Y obviamente que no voy a decir nombres. Naturalmente. Pero en pocos, ¿no? Buscando así en este segundo respuesta a su pregunta inteligente, en algunos colegios fiscales sí tenemos algunos problemas de indisciplina de chicos, tal vez por el número de estudiantes, ¿no? Ya que las actividades que nosotros hacemos, por ejemplo, enseñarles a respirar, enseñarles a mirarse a su interior, ¿no? Es una mirada interior que nosotros buscamos para equilibrar. Es el conocerse a uno el mismo. El conocerse a uno mismo, el desarrollo personal y todo. No es fácil hacerlo con 50, 80 estudiantes. Entonces el docente se encuentra con problemas. Las instituciones particulares, por ser particulares, tienen menos estudiantes, ¿no? Y entonces sí, los chicos como que prestan más atención a este trabajo. Pero no podríamos generalizar. Solo en este segundo usted me pilló ahí en curva y estoy buscando si es que hay diferencias o no. Esa podría ser una, ¿no? Ajá. Eduardo, eso en cuanto a educación, también tenemos entendido que ustedes trabajan como en temas de salud, en temas de ambiente, en temas de políticas públicas. Así, a grosso modo, o en términos generales, ¿qué podríamos rescatar sobre esto, Eduardo? Bueno, claro. Sí, FUNDIC tiene también, como usted lo ha dicho, una rama de salud que se llama IGEA, así como la tierra, ¿no? Uh-huh. Y que trabaja en forma preventiva, tiene equipos muy modernos para trabajar con niños con problemas, con déficit de atención, problemas de aprendizaje y cosas por el estilo, ¿no? Tiene equipos norteamericanos, equipos mexicanos, para trabajar eso, ¿no? Eso ayuda a la fundación también para su automantenimiento, ¿no? Y también trabaja con magnetoterapia, si es que usted me ha permitido ahí pasar mi avisito económico. Exacto, porque los otros son gastos y gastos, ¿no? Trabajar con más de 11.000 estudiantes, la verdad es que es bien costoso, aun cuando tengo que señalarlo que tenemos el auspicio muy importante de UNICEF y Diner Club del Ecuador. Ajá. ¿Esta fundación qué tiempo lleva acá en el país? Unos 20 años. ¿Es una fundación internacional o solamente acá en el país? No, nacionalito, sí, aunque usted me escuche con un timbre de voz un poco medio achilenado, pero yo soy más ecuatoriano que chileno. Nos centremos en el tema que están organizando ustedes y en el que van a participar. Es el Festival Manos Ciudadanas, un evento lúdico y de cierre de actividades del programa de educación en ciudadanía, derechos humanos y buen vivir. A ver, ¿qué podemos mencionar sobre esto? Bueno, Como usted lo señaló, es un evento de cierre. Después de un año de trabajo, los estudiantes de segundo de bachillerato han realizado proyectos comunitarios, como lo manda la ley, el acuerdo ministerial 444, que regula todo lo que es participación estudiantil. Entonces, nuestros estudiantes de colegios particulares, fiscales, municipales, han realizado proyectos con la comunidad. Uh-huh. Y vaya qué proyectos, ¿no? Proyectos que van desde trabajar con asilos de ancianos, construir parques infantiles, realizar... en el fondo futuros colegas suyos. Uh-huh. Están realizando en los recreos lo que le llamamos radio recreo. Ah, qué bueno. ¿Y en qué consiste funciona esto? En que 5 o 6 estudiantes ahora en el recreo ellos manejan la parte recreativa y comunicativa. Entonces, detrás de un micrófono como ahora nosotros, programan radio, programan música, programan anuncios, efemérides, programan, bueno, todo lo que es comunicación para sus propios compañeros. Esto es muy interesante. A su vez, la opción tiene un programa que nos han facilitado en Radio Municipal. Uh-huh. En donde los estudiantes también se expresan. Es un canal de expresión juvenil, muy importante. Proyectos como esto y otros más se van a exponer mañana en el antiguo aeropuerto, o ¿cómo se llama este? Simón Bolívar. Simón Bolívar, Bicentenario, Parque Bicentenario Simón Bolívar. Ajá. Ahora, todos estos tipos de proyectos que se presentará y se exhibirá el día de mañana, ¿son asesorados directamente por Fundic? Por Fundic, por sus propios docentes, por todo lo que implica el desarrollo de la opción, ¿no? Y tienen este enfoque de la convivencia. Es lo que fomentamos en los estudiantes, ¿no? Usted sabe, era tradicional que el colegio tal con el cual se pegaran, ¿no? Incluso hoy día salió una noticia en el periódico, no son de nuestros colegios. Los estudiantes que realizan la opción con nosotros cambian de actitud. ¿Por qué? Porque trabajan con su ser interior. Hacen desarrollo personal, ¿no? Exactamente. Ahora, el día de mañana entendemos que este festival ha sido dividido en 5 áreas. ¿Cómo va a distribuirse? ¿Qué tipo de áreas se refiere, Eduardo? Sí, hay áreas de creatividad, áreas que fomentan la no violencia, hay áreas de arte, expresión artística, de burbujas y cosas ahí muy, muy, muy interesantes, y a áreas de la música. Hemos hecho concurso también de música con los estudiantes. Uh-huh. Entonces ellos han compuesto temas que tienen que ver con la ciudadanía. Entonces va a haber un pequeño festival artístico también. Entonces, diferentes expresiones de ciudadanía. Uh-huh. Yo creo que sería muy interesante que los padres de familia, las madres también de familia, participen. Visiten lo que hacen sus propios hijos, pero también los que no están vinculados directamente como expositores, también que conozcan lo que se está haciendo por la educación ahora, ¿no? Es muy importante. Tanto el ministerio como el municipio de Quito también. Y al final este tipo de proyectos se convierte en un proyecto necesario sin esperar ningún tipo de calificación, a pesar de que tienen calificación, Eduardo. Exacto, sí, aunque la calificación es lo que menos importa. Es más, los elementos que nosotros entregamos a los chicos, más que para la opción, se los entregamos para la vida. O sea, que un chico tenga confianza básica, que un chico descubra su poder personal, su capacidad de afecto, su capacidad de creatividad. No es que le sirva solo para la opción, le sirve para todo. Le sirve para relacionarse con sus compañeros, en la familia, en su barrio. Le sirve para cuidarse. Le sirve para que no sea víctima de abuso sexual, para que no tenga un embarazo prematuro. Le sirve para todo, ¿no? Entonces, de eso estamos bien conscientes. En buena hora. Eduardo, sí nos gustaría que haga la invitación respectiva a quienes sintonizan esta radio para que se den cita para conocer de cerca este Festival de Manos Ciudadanas, un evento, insistimos, lúdico y de cierre de actividades del programa Educación en Ciudadanía, Derechos Humanos y Buen Vivir. ¿Cómo no? Pues invito a toda esta distinguida audiencia de esta linda radio de Casa de la Cultura a este Festival de Manos Ciudadanas, que tendrá efecto mañana, sábado 30 de mayo, de 9 a 12 horas 30, en donde los actores son la juventud. Esta juventud que cuando les damos las posibilidades de hacer cosas positivas, las hacen y las hacen muy bien. Somos orgullosos de la creación, de la participación, de la solidaridad de nuestros jóvenes quiteños. Y también va a haber una premiación también. Sí, de las canciones, también un festival de videos, también han creado videos. Bueno, nos va a faltar tiempo y espacio para mostrarles todas estas cualidades que han desarrollado nuestros jóvenes. Queremos agradecer la presencia de Eduardo Iribarra. Él es técnico pedagógico de Fundig. Sin duda alguna nos seguirá acompañando en próximas oportunidades para hablar de estos y otros temas más. Le comprometemos, Eduardo. Cuando usted desee, muchas gracias por el espacio. Son las 10 de la mañana con 57 minutos. Una pausa y retornamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo de Teatro Los Brequeros del Arte invitan a la inauguración del Centro Cultural Pobre Diablo. Pobre Diablo. Sábado 30 de mayo, 15 horas. Avenida Napo y Los Andes, sector Chimbacalle, junto al Centro de Salud número 4. Te esperamos. Edgar Palacios en concierto, 60 años de vida musical. Invitados especiales: Banda Sinfónica de Pichincha, Orquesta Juvenil de Rumiñahui, Orquesta Sinamune y el Coro Pichincha. Solistas invitados: Lenin Palacio, Luis Bordón, Cecilia Tapia, Damaris Gallegos, Mateo Terán con su guitarra y el cantante Tito Jara. Además, se realizará el lanzamiento de dos discos compactos. Edgar Palacios, 60 años, música del mundo. Y Edgar Palacios, 60 años, música ecuatoriana. Jueves 4 de junio, a las 19 horas 30. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Si me gustan los tatuajes, no me digas delincuente. Que si me gusta llevar el pelo largo, no te cambies de vereda. Y si mi ropa te asusta, es solo eso, ropa. Quiero que sepan y que los medios nos escuchen bien. Somos jóvenes con muchas cosas por decir y hacer. Somos el cambio. Que cuenten la plena es nuestro derecho. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. La voz de tus derechos. Los plásticos y la madera son reutilizados por las manos hábiles de hombres y mujeres del Taller de Arte Manual de la Loma Grande. Venga con su familia y recorra a través de la imagen por los pequeños, grandes, medianos, clásicos y modernos trenes. Reviva la historia del ferrocarril en el Ecuador, dándose cita a la Expo Tren 2015. Villa Santa Rosa de Lima, del Convento de Santo Domingo. Del 25 de mayo al 3 de junio. De lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12 horas. Trenes para regalar, compartir y aprender. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Comunidad Dominica y el Taller de Artes Manuales de la Loma Grande. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en punto. un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. El espectáculo Insomnia de Isaac el Mago se presentará el 31 de mayo a las 12 horas en el Teatro Nacional Sucre. Esta es una presentación en la que el espectador descubrirá la magia de lo cotidiano con situaciones cómicas y extrañas que no terminan con el amanecer. Mostrará que el comienzo de un gran acontecimiento puede quitarte el sueño o hacer que sueñes despierto. Isaac Yepes, el mago, comenzó su vida sobre los escenarios como bailarín y coreógrafo, disciplinas con las que ganó varios premios nacionales. Internacionales. Lima. El gobierno peruano busca diversificar en este año la oferta que ofrece la Reserva Histórica y Natural de la región del Cusco, sitio donde se encuentra Machu Picchu, la antigua capital del Imperio de los Incas. Pocos conocen las más de 32.500 hectáreas de santuario histórico y natural que rodea a esa ciudad inca y que reúne numerosos sitios arqueológicos y riquezas naturales. La red de caminos incas de la región del Cusco tiene 6 rutas reconocidas y aprobadas en el 2005. Pero solo se utiliza una de ellas. El gobierno peruano comenzará próximamente los trabajos de habilitación de toda esa red para que quede operativa para el desarrollo del turismo cultural de la región. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Son las 11 de la mañana con 6 minutos, tenemos las 11 de la mañana con 6 minutos, lo anunciamos al inicio del programa, está con nosotros la doctora Susana Cordero de Espinosa, ella es directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Doctora, qué gusto, ustedes están de aniversario, están celebrando los 140 años de vida institucional. Y sí es importante que la ciudadanía conozca de cerca sobre el trabajo que viene realizando la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Entiendo que tuvieron algunas actividades en los últimos días a propósito de esta celebración, pero sí es importante saber, decía, ¿qué hace la Academia Ecuatoriana de la Lengua? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días. Agradezco mucho esta invitación. Yo creo que es muy importante para el público primero saber que la Academia Ecuatoriana de la Lengua existe y luego obviamente conocer para qué existe. No se trata solamente de habernos mantenido vivos, que ya es un gran desafío en un medio como este durante 140 años, sino fundamentalmente, y usted hace muy bien en preguntarme, ¿qué es lo que hacemos? ¿Para qué estamos? Yo recuerdo que Jean-Paul Sartre, el gran filósofo existencialista francés, decía que cada ser es lo que él hace de sí mismo. No podemos esperar que los demás hagan de nosotros lo que nosotros podemos y debemos hacer. Igualmente las instituciones son lo que ellas hacen, pero obviamente hay medios y posibilidades para hacer lo mejor, y a veces también se carece de esos medios y de esas posibilidades. En definitiva, la academia nació como han nacido las 22 academias existentes en el mundo, para preservar, conservar, unir a todas las naciones que hablamos el español. No podemos olvidar que el español es una lengua más que universal. La hablan 500 millones de habitantes. Yo decía, más que una lengua universal, es la única lengua hablada por 22 países distintos en el mundo. Desde los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay alrededor de 50 millones de habitantes, lo que quiere de habitantes que hablan el español, lo que quiere decir que hay tres veces el Ecuador dentro de Estados Unidos de hablantes del español, y que tiene también una Academia de la Lengua, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, con un trabajo muy lindo, con gente de cultura hispanoamericana, con profesores universitarios de todas las nacionalidades que se ocupan y que estudian el español en América. Bien, pues entonces la Academia Ecuatoriana de la Lengua fue fundada hace 140 años, lo que significa en primer lugar que es la primera institución no universitaria, la institución cultural, la primera institución cultural fundada en el Ecuador republicano. La aprobó hace exactamente 140 años jurídicamente Gabriel García Moreno, a quien no le podemos negar, y cada vez se reivindica más su enorme trabajo cultural, su enorme interés por la educación en años en que el Ecuador apenas despertaba del enorme letargo colonial, que tuvo sus excepciones, obviamente, con un Espejo, por ejemplo, un hombre notabilísimo, pero que había que salir de ese letargo y la República comenzaba a tener fuerza, a tener vigor, y entonces la Academia Ecuatoriana de la Lengua se instauró y es la segunda academia de América después de la colombiana. La colombiana se instaló en Bogotá en 1871 y la ecuatoriana en Quito en 1874. Un año después se instaló la Academia Mexicana de la Lengua en la Ciudad de México. Hoy somos 22 academias de la lengua española que luchamos por el propósito común de preservar el español, de contribuir a que el español sea también una fuente de potencia económica en los países en que existe, a través de cátedras, a través de la difusión de libros, a través de la escritura, a través del Internet. El español es una lengua también con una alta presencia en Internet y en los medios de comunicación. En primer lugar, entonces, le decía que hace 140 años existimos con la misma finalidad, con medios muy distintos. Hace 140 años, quienes, los 9 académicos que fundaron la Academia Ecuatoriana de la Lengua, entre los cuales estuvieron Juan León Mera, Pablo Herrera, en fin, algunos cuyos nombres olvido por la cantidad de cosas que tengo en la cabeza, pero no tiene más importancia. Estos 9 miembros, Antonio Flores Gijón, ya, creo que ya nombré a Pablo Herrera, el primer presidente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que fue don Pedro, perdón, bueno, ya me vendrá. Lo cierto es que toda esta gente sumamente culta, sumamente preocupada por sacar al Ecuador del marasmo de ignorancia en que todavía vivía, se propuso, junto a la Real Academia Española, de la cual recibió su aceptación para existir como miembro correspondiente de esa Real Española, unirse a todos los propósitos que se resumían en 3 palabras: limpia, fija y da esplendor. Recordemos que la Real Academia Española se fundó exactamente hace 300 años. 150 años más tarde, o 160 años más tarde, se fundaron ya las academias en América, y fue una forma de contrarrestar la independencia física que habíamos logrado con las luchas por la independencia en el año 1822, que nos separó de España, pero nos volvió a unir a lo mejor de España, que es su espíritu, la lengua. Y las academias fueron creadas también y han sido conscientes de esta dependencia en el mejor sentido, que es una dependencia cultural profundamente enriquecedora para todos los hablantes del español. Doctora, ¿cada una de las 22 academias actúa independientemente o pertenece a una matriz que sería la Real Academia Española? No, no. ¿Cómo funciona? La matriz a la que usted se refiere no es la Real Academia Española. Esa sociedad en la que todas las academias funcionamos, nos alimentamos, nos nutrimos, aportamos, vivimos, es la Asociación de Academias de la Lengua Española. A la Asociación de Academias pertenece, en muy primer lugar, la Real Academia Española. Yo siempre repito, nosotros no somos Real Academia, nosotros somos Academia Ecuatoriana de la Lengua. Mucha gente habla de la Real Academia Ecuatoriana. No, la única real, porque nació en la monarquía y porque España es todavía una monarquía, es la Real Academia Española. Las demás son las diversas academias americanas de la lengua, entre ellas la ecuatoriana, la colombiana, etcétera, ¿no? Pedro Fermín Ceballos es el primer director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, un hombre múltiple, un gran historiador, el nombre que yo había olvidado. ¿Cómo hace la Academia Ecuatoriana de la Lengua cuando quiere incluir dentro del idioma español determinada palabra? ¿Esta palabra rige solamente para nuestro país o para el español en general, doctora? Mire, su pregunta es muy interesante y muy inteligente. Existen efectivamente palabras que solo pertenecen al Ecuador y que son reconocidas como pertenecientes al español general, aunque su uso no se haya divulgado. Por ejemplo, la palabra amarcar. Amarcar es una palabra tan nuestra, tan expresiva. Solamente pensemos que en España son necesarias 3 palabras para expresar la misma idea del quichua marcana que entró en nuestra lengua con la fonética y la escritura amarcar. Decía, en español, ¿cómo se dice el acto de amarcar? Tomar en brazos. Son 3 palabras las que se necesitan. Nosotros con una sola lo decimos todo. Decimos toda la ternura, toda la presencia de la madre o de la persona que toma en brazos al niño, o del novio que, de alguna manera, esta tradición de que al entrar a la habitación de la luna de miel el novio toma en brazos, amarca a su esposa reciente. No sé si lo usemos todavía, pero son cosas muy lindas que no deberían perderse. Esta palabra, por ejemplo, amarcar, ingresó al diccionario general de la lengua, del español, como ecuatorianismo, y lleva la marca Ecuador. Esto significa dos cosas: nuestra literatura, nuestros escritores, nuestros periodistas pueden divulgarla, y es muy posible que también en otros países del área andina, por ejemplo, llegue a usarse. En el mismo sentido, esto sería lo ideal, digamos así. Si no, de todas maneras, es reconocida como un ecuatorianismo y es perfectamente correcto y legítimo emplearla. Ahora, cuando se habla de un ecuatorianismo, se reúnen los que pertenecen a la Academia Ecuatoriana de la Lengua y deciden que determinada palabra tiene que pasar a formar parte del diccionario general. Así es. Entonces, antes se mandaba la papeleta, como quien dijera, ¿no? Se escribía en papeletas la palabra, la definición de la palabra, los ejemplos de uso, porque recordemos que el agente fundamental de propagación de la lengua es el uso. Si la palabra a marcar no se usara en el español del Ecuador y se hubiera usado 5 meses o 10 años, simplemente hubiera desaparecido, no existiría. Es el uso y el uso de los escritores de la palabra, porque al fin y al cabo la permanencia de la palabra está en la escritura, la oralidad se evapora, la oralidad se va. En este sentido, si el uso ha consagrado, si nosotros tenemos suficientes ejemplos del término, en la papeleta incluimos a marcar, definición, regiones de uso, papel gramatical de la palabra, verbo, sustantivo, adjetivo, pronombre, en este caso verbo, y luego ponemos los ejemplos de uso escrito y los lugares en los cuales este uso, y los títulos y las referencias de los libros. E iban estas papeletas en largos correos, porque recordemos que hasta hace pocos años eran necesarios 15 días para que llegara una carta de aquí a España, ¿no? Hoy es la comunicación es absolutamente inmediata, nos comunicamos de una manera maravillosa, mandamos igualmente, proponemos, y la Real Academia contrarresta o compara esta palabra que nosotros hemos usado a ver si existe en otros países americanos. En el caso de que amarcar se usara en Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, por ejemplo, lo pondrían como perteneciente al área andina. Ya no es solamente un ecuatorianismo, ya es una palabra del área andina. Estas marcas están incluidas en el diccionario general. O sea, el gran diccionario del español, del cual se acaba de producir la edición tricentenaria, es decir, la edición de los 300 años, contiene muchísimos americanismos, cerca de 15.000 más de los que contenía la última edición. Muchos son americanismos usados en todos los países de habla hispana, aunque su origen sea netamente americano. Otros son términos de ciertas regiones, como la región andina, como América Meridional, como América Central. Y otros son términos exclusivos de determinados países. Y quiero decirle con esto que en el Ecuador estamos haciendo todo lo posible en nuestra Academia Ecuatoriana de la Lengua por conseguir un registro fundamental, lo más exhaustivo posible, del español hablado en el Ecuador, es decir, de los ecuatorianismos que empleamos, de los modismos, de los dichos, de nuestras formas de expresión, que a la vez son formas de sensibilidad, porque la manera en que nos expresamos e incluso ciertas construcciones dan lugar a conocer mejor la forma en que somos. Cuando yo digo, por ejemplo, digamos, amanece y yo le digo a la empleada doméstica, Olga, tráigame un vaso de agua, ella se va a sentir muy mal, decir, ¿qué le pasa a la señora? Qué brava que está. Pero si yo le digo, Olguita, no sea malita, tráigame un, deme trayendo un vasito de agua, el dar trayendo es una expresión netamente ecuatoriana. Uh-huh. Fue muy alabada cuando yo en Madrid conté esta manera de expresarnos y esta búsqueda de no herir al mandar, esta búsqueda de suavizar el mandato, de decir con toda delicadeza, deme haciendo, deme poniendo, pero además hay más. No solamente usamos el dar haciendo en el sentido de pedir en lugar de ordenar, sino también lo usamos para contar que yo digo, por ejemplo, a mi papá me dio haciendo el deber ayer. ¿no? Esto significa que mi padre hizo por mí el deber, lo cual no está nada bien, pero bueno. Pero me explico, es tan rico este uso, tan rico el dejarás diciendo, dejarás abriendo, dejarás cerrando, dejarás apagando, voy a volver, lo cual obviamente es una perífrasis para indicar que voy y volveré pronto, pero en lugar de voy y voy a volver inmediatamente, volveré pronto, voy a volver, me voy a volver, ya hijita, me voy a volver. Yo me acuerdo que mi madre, cuando yo era niña, teníamos una tía que estaba muy grave, ya estaba por morir, y ella decía, voy a volver de la agonía de la polita. Ah, ya. Doctora, eso significa que para que entre una palabra en el diccionario general, necesariamente tendrá que cumplir con varios requisitos, así por un lado. Y por otro lado, tiene que tener la veña de la Real Academia Española. ¿Estoy en lo correcto? No, ¿o cómo de la es? Real Academia Española, no. Tiene que tener la venia de la Asociación de Academias, que cuenta con una base de datos... De las 22 academias. De la Asociación de Academias. La asociación es la que edita el Diccionario de las Academias, el Diccionario Panhispánico de Dudas. Ahora, todas las obras académicas que se han hecho a partir del año 2000 han sido panhispánicas, es decir, hechas por todos los países de habla hispana, con aportes, por ejemplo, esta sintaxis tan extraña para el español, de la que yo le estoy hablando, de influencia quicho, del dame trayendo o dejará cerrando, es una sintaxis que está registrada como una peculiaridad del español del Ecuador, en la gramática, por ejemplo, lo cual hace 40 años Humberto Toscano registraba diciendo que es una forma incorrecta. Hoy es una forma correcta en el español del Ecuador. Lo que pasa es que si yo voy a Argentina y digo dame trayendo, estoy jugando a nadie, digo dame dando, no me van a entender, uh-huh. ¿Qué tontería estás diciendo? Es decir, cuando los términos corresponden de manera exacta y cabal solamente a una región, la Real Academia los acepta como pertenecientes a esa región exclusiva. Si se sabe que esos términos se han propagado, que su uso se ha propagado por otros países, los registra como usados en tales y cuales países. Doctora, ¿qué requisitos tiene que tener una persona para que ingrese a la Academia Ecuatoriana de la Lengua? Bueno, primero, un gran dominio del idioma español, un dominio lingüístico, ortográfico, sintáctico, gramatical, demostrado obviamente en su escritura. Por eso es que por lo general nuestros académicos son los mejores escritores del Ecuador, gente que ha escrito mucho, siempre que por supuesto acepten ser académicos, ¿no? Ah, no postulan, sino la academia dice, no, la academia, solicita. Exactamente. Y esto es muy importante que se sepa. Los estatutos académicos establecen una forma de ingreso de los académicos, y es que 3 académicos de número postulen su nombre para ingresar a la academia. Ese nombre postulado pasa a la Comisión de Censura, y la Comisión de Censura recibe todas las obras y los trabajos lingüísticos y literarios que la persona ha hecho a través de su vida, en fin, que son como los méritos ineludibles, que son fundamentalmente lingüísticos, ¿no? No de cualquier otro orden, méritos lingüísticos, es decir, ser escritor, dominar la lengua, dominar la escritura, obviamente ser un buen escritor. No se puede ser un escritor, digamos, de una primera obra mediocremente escrita. ¿Que no trascendió? Entonces, exactamente. Una vez que la Comisión de Censura emite su criterio, la Junta General de la Academia vota en secreto a favor o en contra de esa candidatura. Supongamos que la Comisión Censora dijera no, esta persona no tiene suficientes méritos. Ese no pasa a la Junta General sin que necesariamente influya, porque la definición, y discúlpeme la reiteración, definitiva de esa candidatura de aceptación o rechazo es la opinión de los académicos numerarios que pertenecemos a la Junta General y que votamos en secreto a favor o en contra. ¿Qué son, de la candidatura? ¿Cuántos? En este momento somos alrededor de 15 académicos de número y de por lo menos 25 o 26 académicos en todo el Ecuador. Y todos presentes en el festejo que tuvieron el día de ayer por los 140 años, doctor. Lamentablemente no todos, porque como le digo, tenemos académicos en Cuenca, tenemos académicos en Guayaquil, tenemos académicos en Loja, y como la academia lamentablemente sufre en este momento una gran carencia de fondos porque el Estado todavía no nos ha depositado lo que nos corresponde desde el mes de enero, el personal está impago, la casa, que es una casa muy hermosa que nos entregaron en 1905 y que acabamos de reocupar porque fue la Agencia Española de Cooperación Internacional entregó a la academia el dinero necesario para su restauración, y nosotros solamente desde hace 2 años estamos en ella. Todo está, digamos, menos nuestra labor, está detenido todo lo que significa emolumento, pago. Vamos haciendo deudas para poder sobrevivir como una familia que no recibe su sueldo, que además es un sueldo pequeño. Lamentable lo que usted menciona, doctora. ¿Esto está dependiendo de algún ministerio en especial o cuál es el rubro? ¿De dónde sale este rubro? Bueno, el rubro sale del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el que da la orden al Ministerio de Finanzas. Esa orden sabemos que ya ha sido dada. Esperamos que el Ministerio de Finanzas cumpla, no solamente con nosotros, con tantas instituciones que están esperando el dinero indispensable, porque a ninguna les sobra para poder funcionar. Muchas gracias, grato ha sido conversar con usted, doctora. Y mencionábamos extra micrófono que usted, doctora, tuvo la oportunidad de, y la audiencia tuvo la oportunidad de escucharle a usted cuando tenía un programa en específico en esta radio hace 20, 25 años. Así es, por los años 90 tenía un programa sobre cómo escribir y expresarnos mejor. Qué pena que hoy las radios no se interesen mucho por este tipo de intervenciones, que son beneficiosas para nuestra audiencia. Yo le agradezco a usted mucho. A usted, doctora, por su presencia. 11:28, amigas, amigos oyentes, un feliz fin de semana. Estaremos el día lunes cuando sean las 10:30. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.